Tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludamos desde San Pedro de Cuamandillo. Don Néstor Fleitas está en cabina de control y nosotros acá en San Pedro de Cuamandillo, de donde vamos a realizar nuestra transmisión. Les recuerdo que el programa está presentado por la firma MGO y en cuanto a la presentación, estuvo a cargo de don Julio César González, don Arturo Garoso en la parte comercial. Y también quiero recordarle a todos ustedes de que en la parte educativa nos acompaña la firma de Chololo. Tal como es costumbre, en Amanecer Agropecuario, vamos a nuestra serenata musical. people won't have him anyway, that's over here. Senka je ima fajne. Ja manje ne kene sa ide ima boliko po agaru. Adeba. Lo mi tipo ayer a familia de oño día fuera. Me la mando allá de la gente, Juan Ramón. Mamá, fuera de patina. Aña gendumina. Y no se me acuerda que ya puse cohetí. Estamos los pijos, o mi hijo de esa fe. O bebé yo a tu de mamá para no vivir. Chego cara hindú con ambas exponentes peñan de música ni de. A este voy con siempre te deban de Juan Ramón. Va, he visto pan y cien en Belucci. O aman con mi piña en Deben. Y cuy hay te vive entero y te un vi. Ñaña en Ruba. Caguire Ñaña en Du. Guira cuero Ñe en Bama. Ase a ve hay pues jama. Pura hey ni luna mi. Guarajira tamin vi. Amo ca. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Y bien, amigos, estábamos escuchando una hermosa composición en este día muy especial, una transmisión muy especial aquí, compartiendo también con un guau guau acá muy muy cerquita, ¿eh? A ellos ya ponen día la programación ahí. Estamos en plena calle de San Pedro, disfrutando de este hermoso clima de nuestro país, y escuchábamos Amaneciendo, una composición de Florentín Jiménez, Óscar Escobar y Eliezer Benítez, con el marco musical de la gran orquesta típica de Florentín Jiménez y los cantores Óscar Escobar, Eliezer Benítez y Lito Ortiz. Pasamos a cumplir con nuestros patrocinantes, Néstor, y enseguida estamos de vuelta desde San Pedro de Cuamandillú. 650 AM, Radio 1. En la Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para

Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Radio 1 recorriendo el país para hacerle protagonista de la noticia al instante. Bien, retornamos desde la capital departamental de San Pedro de Tamandillú. Esta mañana nos trae aquí un compromiso de visita al señor gobernador con los señores directores de la multiactiva de San Pedro. El propósito es justamente, estamos en una etapa organizativa de llevar a cabo un acto de recibir la visita del señor vicepresidente de la República en la localidad de Luz Bella. Un pedido de él justamente para poder observar los trabajos que la multiactiva viene realizando aquí en San Pedro de Cuamandillú, específicamente en la zona de influencia de la Comisión Multiactiva Sanpedrana. Eso, ese es el propósito, y estoy compartiendo esta mañana con el señor vicepresidente de la multiactiva, el señor Adriano Franco, y también el representante de Luz Bella, dueño de casa, que va a recibir la visita de la delegación que vendrá de Ascensión el próximo jueves, el señor Julio Adinolfi. Don Adriano Franco, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Buen día, don César, amigo, a ver, San Pedro y Cuamán de Lluve, con una alegre temperatura, agradable temperatura lleva, y con un cielo despejado, ya para iniciar nuestro trabajo, nuestras proyecciones en vista a la visita del señor vicepresidente de la República a Luz Bella, el próximo 5 de marzo para las 9 de la mañana. Muy bien, señor Julio Adinolfi, componente de la directiva de justamente dueños de casa que van a tener la oportunidad de recibir a esta interesante delegación compuesta por ministro de Agricultura y Ganadería, viceministro de Ganadería, como también del señor presidente de la República y otras autoridades. Muy buenos días, don César, muy buenos días para todos los oyentes de Amanecer Agropecuario. Bueno, Adinolfi, vamos a tener... Vamos a decirle, yo considero que es un premio en que las autoridades nacionales lleguen a poner la mira, prestar la atención a los trabajos que venimos realizando. Un trabajo que se ha comenzado humildemente, formando en primer lugar a la gente para unirse a través del trabajo, que fue lo más importante de todo. Y que yo veo que la única solución para el campesinado, la única solución para el país, es justamente la unión de los hombres a través del trabajo. Siempre la idea mía, en primer lugar, ha sido que le demostremos a las autoridades nacionales de lo que somos capaces de hacer cuando encontramos apoyo y sabemos aprovechar lo que encontramos a nuestra disposición. Y mi amigo, tal así que cuando yo, don Adriano Franco, en una oportunidad me había llamado por un problema fitosanitario de la mandioca, le había dicho de que le iba a llevar los mejores técnicos porque yo no tenía capacidad de responder a su respuesta. Fue un estado de desesperación, fue un estado no tan agradable, y vinimos, tuvimos, mi amigo, la respuesta inmediata de la gente de SEMADE y de otras personas que guardaban relación a esta situación tan desagradable de un mal que había atacado a la... que había atacado justamente al cultivo de mandioca aquí en Guayaquil. Esa reunión fue para descubrir el problema fitosanitario, pero esa reunión también valió para descubrir lo más importante de todo, que es la unión a través del trabajo, don Adriano Franco. Así mismo, César, categóricamente es así. Es la situación muy desagradable, lleva orengo, lleva la hora y medio de vida, lleva la, primero los alimentos básicos para la mandioja, es el primero a ocupar el primer lugar. A pesar de hace pasa mi hoja, allá te vea que los no en el programa Amanecer Agropecuario. Era por 20.000, don César, la programa de Guadalajara adelante, Amanecer Agropecuario. Con E en el campo y entre los animales ayer. Hace amigo, no iba a hasta esta altura ni me van a dejar con un trabajo bien organizado, bien desarrollado, en donde mucho tiempo, según los compañeros de Lubella, esa localidad ahí abandonado, postergado. De hecho, en los momentos electorales, la autoridad de escuela o aparece Upedupi, pero por esta vez la añan de autoridad de escuela o aparece Upedupi, o recibí un trabajo bien ordenado, o hueruta satisfacción y o hueruta aguapu en cada hogar o componeo a la familia de Lubella. Hasta este momento, se amigo, ya Guadalajara tiene jornada de capacitación de 55 reuniones de preparación y en Guajajama, altura, el Haitian de Ñepenubi, y allí preparaban, ya recibí Jamua. Como siempre se ha dejado ahí, don César, Coaco desafío, Coaco esperanza, o su origen, su trayecto, su proceso y sus autores. Ya. Origen, la causa ya mencionada, el problema fitosanitario de la mandioca, y su trayecto, el camino recorrido, su proceso, el tiempo empleado y sus autores, mamá, persona, pa, ya topa, cuerpo, y catuamuencia, ya sé, pero yo pido ahí de la enfermedad de las plantaciones de la mandioca, no sé. Y amigo, y por otro lado también gracias, vamos a decir, gracias a esa desgracia, valga la redundancia, ya topas, amigo, la necesidad de unirnos para afrontar el peor problema, que no es solamente el problema fitosanitario, sino lo que ocurre con muchos productos de nuestro país, el bajo precio. ¿Cómo combatir eso? Era la única solución, tecnificar el cultivo. Y hemos, mi amigo, tenido la suerte de encontrar en aquel entonces el apoyo de la gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería en permitirle a los mejores técnicos venir a trabajar con nosotros por lo menos una vez a la semana. Y mi amigo, la buena voluntad de la gente ha hecho que asimilemos todo eso y demos nuestros primeros pasos para poder solidificar esta unión de los hombres a través del trabajo. Don Adinolfi, acércate un poquito más. Yo tengo tanto gusto, Adinolfi, de compartir contigo, porque en tu situación, en la situación en que vos estabas, justamente están muchos de nuestros compatriotas. Y vos sos un testimonio vivo, sos un testimonio muy importante para este momento, porque tu palabra de sinceridad, tu palabra de gente honesta, le va a servir a mucha gente de que se puede decir, sí, señor, se puede llegar a confiar y se puede llegar a hacer las cosas en su debida forma mediante la organización seria y responsable. Porque se pasa, amigo, en Cambotá, a dar en Andúmber Ore, la joro la gente pende en Botaú, o en Bojorú, pende a medio cu. Una oportunidad, o tocar Yandera, ya mañana, o llevar haya ellos ver las cosas, haya aclarar sobre las cosas, haya convencer. Bueno, creo que tenemos un oyente. Buen día, adelante. Buen día, César Chilavares, San Pedro, le saluda ya a Puama y voto mañana Puama y pienso también más. A cuestere y coco ya ñanemos en un hueste, cuadra acu. Entonces, en el tema de Mandy Omi acá y Franco, ni Bella Poa, de producir. A ego, señor César, el gobierno anterior, eco, la cosa con ella, poja, sí, o sea, o se mapa, ya posee tal trabajo. La gente con esta vaina de idea de trabajo, entero, estoy votado y posiendo ya, pues, oye, me he hecho la ayuda a ver a todo el mundo ejecutando ya, pues, oye, ya le dije, te digo de fábrica de almidón, oye, puta pared con zona de San Pedro, ja, con la gente, algo está visto de que un va a poseer más, ja, y que ya esa mía se cambia, que tú vendo ya, pues, por la almidón, ja, pues, ve y tú, pues, gratuito, ya, pues, algo, alimentación para vaca afuera, alguna cosa. Porque la amigo cojo alta paja costona coge la amigo y pone chere. Te hace opinión por una parte. La segunda parte es con esto, con semana cuadra, hay invitarse a ir la bella poa y na va a decir con cultivo de va a decir a levine. La producción a pirarlo, bella peja por curata, ajá. A pero es importante te dice esa la pira, pues ego ni atende y llegue la ego y la y pona y ella ni atende, pero ya monga mi mía gente esperando y ella pone a ver de zona pionio mata el día mía ve uy pues ya voy a tirar ya voy a ver bolsa de plástico allá en Bopupu, pues yo creo que ya voy a ir la olla de pecho sino ve bolsa de plástico ya en Bopupu, voy a tu hasta un pues veo yo a ver a tu y gatuña seca allá por ir la pira, bebé, ya, pero bebé, voy a estar, yo la San Pedro, o en el país, la animal más apetecible para el caldo, para decir con la, ya, bueno, a la pira, y pues para la UCB, la gente, ahí que tú me ves, entonces la gente, pues ya, pues, para la pira, oye, entendé, y llegué a, directamente mi pacu, me ha hecho, y le manejo, pues, un kilo 100 gramos, mía, estoy yupi al año de peso, pero que puta, ahí está, en mi hueco, te dice, su vida, tú ya de prueba, eso hoy te digo. Pero tal, y me da tu, oye, te digo, y tilapia, mía, entonces la gente me llama, ponga, ponga, está pirado, el cuerpo de la Paraguay, yo, usted pira después, ¿verdad? Efectivamente, don Carlos, es importante la sugerencia, ya de cota en cuenta, ya discutita la plan. Ya se vi también en Mongueta, don Carlos. Incluso, ape Hotel Santa Ana, Arenondé, pero de Doimeina, a Rochamití, que ape con calle principal, o hasta Hotel Santa Ana, Robaye, Rochamití, don Carlos, ¿eh? A San Pedro, mi comedina. Sí, señor, San Pedro, ape San Pedro, Hotel Santa Ana, Arenondé, pero de Gendibio, ya entero uno, ya, no hay una copia de Sí, por nada. No, yo siempre ahí la trabajo, Javier, trabajo, Naisa, mira, siempre ahí, pero a pillarla y ahí a pillarla y por nada. Entonces, va a estar en Maite y antes de mayo, va a estar el 1 de marzo, antes, por lo menos en el año 85, 86, mira, se llama, ella inclusive de ahí conmigo, va a ver Río Paraguay, pues, navegando toda la noche ahí, a transmitir, va a ver mi radio 1 de marzo, mira, ve. Se pongo allá ella en oyentes a participar más en el día. Se sí, siempre pegan a seguir, pues ya. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Disculpe, gracias, señor. Vale. Estamos, ay, no olvide, haciendo un poco una... En tu situación en la que vos estabas atravesando, hay demasiado personas. Pero... mi amigo, esta comisión multiactiva es un principio muy bueno y que a mucha gente le puede servir de ejemplo. Yo no puede ser, pues, que nosotros nomás tengamos tanta suerte y que a diario, así por ejemplo, ¿escuchaste vos lo que nos dijo don Carlos Chilavera? Parece que es algo tan pequeño, pero sin embargo, ¿qué él está buscando? Está buscando aportar algo. hacer algo. Y así nosotros tenemos tanta gente que se acerca a diario a nosotros a ofrecerse y a decir, señores, aquí esto podemos hacer. Viste esta organización tan grande que estamos teniendo. Nosotros aproximadamente tenemos que preparar un almuerzo mínimo para 300 personas. No estamos metiendo un solo, no estamos metiendo nuestra mano en nuestro bolsillo. Si nos encontramos aquí, encontramos allá, encontramos gente que se nos acerca y nos ofrece. ¿Por qué, Arinolfi, vos te acercaste a la multiactividad? ¿Por qué te prendiste de la multiactividad? Porque somos un equipo serio, un equipo responsable. ¿Por qué la gente con tanta buena voluntad confía en nosotros y nos acompaña en el trabajo? Porque eso es lo que falta en todas las organizaciones campesinas. Seriedad, responsabilidad para poder pedir y exigir el derecho. Acá nosotros tenemos la malísima costumbre de exigir nuestros derechos sin cumplir nuestras obligaciones. ¿No? Estamos en un estado de desesperación que no sabemos ni cómo tenemos que pedir las cosas, ni qué es lo que podemos pedir, ni qué es lo que tenemos que dar, no sabemos. Y entonces, Arinolfi, tu testimonio va a ser algo muy valioso. Pero antes de ir a tu testimonio, vamos a ir un poco, vamos a recordarle a la gente de que este espacio invitativo está presentado por un gran hombre de trabajo, don Francisco Rivas y su familia, con la firma Chololó, y vamos de vuelta hasta Don Neto Freitas para gustar de una hermosa composición de nuestro acervo folclórico y luego cumplir con nuestros patrocinantes. Néstor, contigo. Te cantaré.

Tabacalera del Paraguay S.A. Oportunidad para crecer. Allí va a ser ubicado donde se vio Godoy, Samuel Oro, Gendudo, Pesaja. Ya elimina la audiencia de Espacio Agropecuario, Radio Comando y la 88.5 sobre FM. Voy con la jeta, veremos en La Plata. Después, un líquido le paga para ir en el cuenta de Roca Bellú, Erende Familia. ¿Cuál la ganancia con un productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12, 27 millones. 27, 12, los huevos 48 millones. Un misa la huevos. Ya la jeta de Mugre, huevos, le mandó agua. Se mandó a 48 millones 200 mil. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. A plaza de rogar la vecino, amigo, la oñotina, no la pente. Y en Bajapó, no la tabacalera, la Horacio Carlos. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y sea oportunidad para crecer. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Noticia. Bien, señores, esta mañana, gracias al acompañamiento de Radio Cumbre, la www.radiocumbre.com.pi, estamos llegando al mundo. Con la radio Sol Naciente estamos cubriendo todo el departamento de la cordillera y con radio Itapé estamos llegando hasta el Guairá. Una mañana en que los protagonistas, aquí don Adriano Franco y don Julio Adinol, serán los testigos para que mañana o pasado otra gente pueda unirse a través del trabajo. Un análisis de un comentario previo que estuve haciendo don Julio y que le sirva de testimonio a mucha gente y tus determinaciones tomadas. Asimismo es, don César, como tú has dicho, don César, hubo varias desazones en la vida, especialmente el pequeño productor, porque desde hace mucho tiempo siempre se publicaba con respecto a organizaciones, estados que iban a ayudarle a pequeños productores, pero no fue así. Siempre fueron gente cachina y que se acercaron a la gente, y es por eso que mucha gente tal vez tuvieron percances muy alto en su trabajo, don César. Por ejemplo, pequeño productor, fuera lo imea, ango, Roper de Boigo y la Esperanza en cierto tiempo, allá a Juan Aite, pero venía de la pisar pese a verlo seguía. ¿Por qué? Porque en la Aigo entero vea la suerte de Huevecoa, la Olero Huevecoa, sino don César. Por la suerte de los Huevecoa, tenía pequeña cantidad de personas, entre vivo en Lugelia, Pejina, por lo menos, ya hemos dicho que tenía 1%, más ni 1% de los Huevecoa, vea. Apea los ESA, BTI, diferencia tu CITIA, porque los ESA, cuando las cosas se hacen con seriedad, con responsabilidad, con disciplina, vemos que hay resultados. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros ya estamos sintiendo, estamos viendo ese resultado que se está haciendo a través de la multiactiva San Pedrana y a través con la coordinación de acá el señor César Cabrera. Y mucha gente que, como has dicho, don César, se han acercado, han aportado su grano de arena, como mucha gente están escuchando esta programación, como aquel que llamó el señor Chilaver. Está hoy la gente de buena fe, o ya posea la hiponada, pero muchas veces a veces está a veces más desilusionada y allá, porque ojo, gente osoca, gente ja organización casi aire, que no tiene el objetivo de desarrollar, de hacer un desarrollo sostenible y sustentable, de que tanto hablan la gente, los dirigentes y los políticos, que solamente utilizan esta terminología, este eslogan para ganar dinero para sí mismos. De lo contrario, en esta organización y en este nuevo rumbo de trabajo que se está encarando a través de la multiactiva San Pedrana, es completamente diferente. Y nosotros, los pobladores de Luz Bella, estamos sintiendo y estamos viviendo eso, que estamos haciendo un gran cambio dentro de nuestra labor cotidiana, don César. Porque si amigo con anga o imagina, oye yo, mala hora están, que la hora pira en Danua. Vamos, Beuseina, hasta el viernes ya se estuvo cavando 9 tajamares, 10x30, para alevines de tilapia. Acá es importante te y los compañeros. A pesar de ahí, anteriormente ya se cultivó, ya se sembró unas cuantas hectáreas de rama. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia cuando se utiliza la tecnología. Y eso es lo que falta. Gente seria que pueda examinar el estado de nuestra tierra. O que la gente fuera, oye, debilita para el tema. Y cuando estuvimos viniendo acá con César hacia San Pedro, estuvimos comentando de que la ñande ya poiramos, la acidez del suelo. Ningún tipo de cultivo va a funcionar. Por eso que se implementó, en primer lugar, se implementó la recuperación del suelo. Porque hija se la lleva a la mitad y mandi, hoy precio, hije. El precio, nosotros no podemos tener poder sobre el precio, pero sí podemos tener poder sobre el rendimiento, y a través del buen rendimiento podemos recuperar el precio con volumen. Así mismo, don César. Y bueno, ese es tu pensamiento actual, y esa es tu posición actual. Justamente, ¿qué te dio lugar a tomar esta posición? Te dio justamente lo que la multiactiva te ofreció desde un principio, se cumplió al pie de la letra. Ciertas dificultades tuvimos que tolerar. Acá está con nosotros don Carlos Chilaver. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíñe mi tijara a caraímo no hoja. Se zamora en hipotiva en areje pime en agua. Upevare reñongatúa era a ingüe vosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival, y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico, Beñe Purujanguayco, o me ende la plata en el mando. Ay, como veo, me ende plata en el Purujanguay, mi tío. Se mando, ajá. O me acuese, en la coñica de Tillama, no me acuese. 1,5 millones de preparación de suelo. Sin interés, visite. Sin interés, solo la firma. Yo ya pensé, es la Miguel Villamayor. De Areñe, Perú, Areñe, Mite. Upe tiempo, Wico, Anga, Goya, Yaima 2013, Verón, Eusebio Godoy, como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General y Salud aquí en el departamento de San Pedro, Oyapo 5, año Oreño, Tila, Petri, Baisandere, Niñandu, Re mejora y core ganaba y coja de Guima. A ver, ¿cómo añade mejora y gusto de ser apisacuado? Un ajeno la hoga de rotero, ño mongueta, rombo a fallo, veo de pon, da y poite cote, da y poite. De mando, hay con la familia, que bebe mejor momento, Oreño y Bahía, ve, Jacoanga con mejor momento, Oreño y Poná, ya ve, van de mando a la familia, que andiré a saber, que donde se doy. Se mando a, upe a encargarse a pisar, ve, coño, tija, no la petina, ni la sea, sa, que oja, upe a la arrogarse a pisar, sea amigo. Deja, Oreño, pero un cero y don, Eusebio, doy, ja. Ni un va, evete. Ande familia, cuera, coan y con deroga, amarillo, guama y con las cosas, de mejorama y con el botecho, con la familia, cuera. Oí más la hoga, más con la guiven de hoy, huir a guiven de hoy, carpa guiven. Carpa guiven, con la hoga, a ver, con herramientas, jeta, cachape, anima, ponga. ¿Cómo es con la guiven de familia? Sí, un maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza, NGO. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Radio 1650 AM. Recorriendo el país en busca de la noticia. Bueno, se acercó a nosotros don Carlos Chilader, aquí con un rico mate. Y prácticamente no vamos a darle participación a don Carlos, pero vamos a utilizar muchas cosas que él justamente viene señalando. Don Carlos Chilader tiene un alto conocimiento de la vida a través del trabajo. Como estaba recordando en su incursión, desde el año 1979 aproximadamente él sigue mi trabajo de investigación y demás cosas que he hecho para varias emisoras de nuestro país. Primero comenzando con el Aquamóvil Yandutí, una embarcación de 7 metros de largo de madera taller, con un motorcito Honda de 4 HP recorriendo el río Paraguay. Luego ya en Radio Primero de Marzo, Aquamóvil Primero de Hermosa, desde marzo, una hermosa embarcación que justamente está guardadita, esa embarcación, esperando quizás que alguna vez de vuelta remontemos los 1500 kilómetros que hacíamos de recorrido por el río Paraguay, puerto por puerto, banco y lote. Y de muchas cosas hemos hablado con Carlos. Incluso en una oportunidad hemos analizado el origen de este desgraciado grupo llamado EPP, y que en cierta medida incluso gente de Sotana tiene que ver con su creación. Y bueno, pero hoy estamos en un día muy especial haciendo un análisis de todo esto, y justamente a don Carlos estaba diciendo, va a ir la Bella Puebla Aramirón. Interesante, cómo no. Pero en primer lugar, el análisis que tenemos que hacer, ¿estamos en condiciones de competir con las grandes industrias? ¿O vamos a hacer un boliche? Y yo creo que el paraguayo ya tiene que dejar de ser el famoso Yaguaí Estrellares. O Baibaba o Mañata Estrellares, ajo putupé. Para don Carlos le digo, vamos a comenzar de a poco. Vamos a ir de a poco. Otra cosa que don Carlos dijo, hay cuasema, es para la codicia ofrecer PM. Y yo quiero decirle que esta unión con la idea de don Adriano Franco, nos estamos preparando para hablar con Codisa. Pero para hablar con Codisa, lo primero que uno tiene que hacer con estos menonitas cerrados hasta mano poder, lo primero que uno tiene que hacer es demostrarle lo que somos capaces de hacer para poder condicionar las cosas. Por ahí comenzamos nosotros. Nosotros a nadie le hemos pedido nada. Los ofrecimientos vinieron de aquí para allá. Por otro lado también, se nos acercan a nosotros día a día la gente de la gobernación. Pero ¿por qué se nos acerca? Se acerca a ofrecernos porque sabe que su ofrecimiento va a ser aprovechado en su debida forma. Y otra cosa que en el Paraguay, desgraciadamente, muchas veces dice uno, hace años que están en vivo. Pero sin embargo, está mi asistente con quien pueda hablar, pero es un viento que me hace. Desconfianza. Desconfianza. Y todos esos factores nosotros estamos superando. Mediante el diálogo, mediante el lenguaje sincero y el punto exacto para las coordinaciones de don Adriano Franco. Exactamente, su amigo César Pere Inacuri, de palabra tan importante, la unión de los hombres. Se debe fundamentalmente al ingeniero agrónomo Juan Roberto Rodríguez Primerán. Ese es el primer punto que nosotros hemos preparado a la gente mediante la educación. Marapa ñañe unita, amarapa ya yo ayuda o yo que, jamba en necesidad pa oí. Te paso, te que ya analizar, llevado a Adrián. Así mismo, tenemos en la escuela el ingeniero Rodríguez Primerano, fue fundamental para la unión de los hombres. Mucho tiempo ningún orecuera no lo confía de yo de escuela porque tender la tabú, la ignorancia, la falta de preparación, la falta de formación. Hoy un brateo llegué con otro objetivo a llevar. Hoy instalamos la plata. Entonces, con el ingeniero Rodríguez Primerano, cambió esa idea, o sea, la mentalidad. Pero y cuama realmente lo antivalores, o iba a y ande apartaba, y ande separaba, y ande criticaba cualquier esperanza o ni presentaba. Compañero Julio Adinolfi, en el entero y hueco la suerte, pero la suerte ya acompañada, don César. A la suerte, o Ucuy, Maru pide, Deru pide, o una suerte o una oreja con Evana. Pero la mala suerte, doy a cercai la gente masivamente, y que tú me dices, tender Eva y cuál lleva, ya allí preparaban, ya allí, ya decidían. Algunas palabras que ya rescataron, se ha rescatado la palabra del señor vicepresidente de la República, de Irón Guaré, y Castungo lleva. Puede ser Guayeva. Y Castungo lleva. Solamente Ojaltaña cambia la actitud. Ha demostrado voluntad, ha responsabilidad. Upea es la base fundamental que don César y que todo ella. Y me coaco etapa de trabajo. Allá es agüeya, aunque tenga ahí. Y entre con la autoridad de venir a entregar, y ella ya poca cuesta. Y ya convocada a su escuela, ya llevo a su escuela, como siempre, y ella poca alguna ayuda que y que a lo mejor ya ella ejecuta. Pero ya vos upata. Tenemos un papá. Tengo ñandé, ya se acata su escuela. Ñandé, ya se acata su escuela. Va epa la itatúa, ya ya po. Y catúa, a esos amigos. Ñandé, ya recoge tu base para el pedido de alguno o la presentación de algunos proyectos. Entonces, amigos, Juan y ya de cuara en cuenta. De que ahora vamos a demostrarle a las autoridades de que con el apoyo que hemos conseguido con la gobernación, con el apoyo que hemos conseguido con la Asociación Rural del Paraguay, el haberle permitido a los mejores técnicos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, venir a ofrecernos, mi amigo, venir a ofrecernos a nosotros la oportunidad de entregarnos los mejores técnicos, mi amigo, eso tiene mucho, mucho, mucho valor. Una de las cosas que justamente muchas veces la expresión del ser humano hiere, la expresión del ser humano nos molesta un poco, pero a ese hombre que de una u otra forma siempre tuvo una cuotita buscando mejorar la situación del país, quiero decirle a don Carlos Silaver, va en la codiza ofrecer a PM. No. Si amigo, incluso, hágan de ti, don Carlos, la codiza o motivo de vida o qué. A escuela, no, va a ir ya pupea. Porque marate un año en botarrita, don Carlos. La ñandera pisa paraguayo, desgraciadamente, hoy tan mal acostumbrado, o yeurego las cosas, ja, no me eigo las cosas. Ja, entonces, afuera yo o por mamá y ya tuve el ti acorazado, baby, de ya una agenda de escuela. Afuera yo y mo ama, pero ya estaré jodida, no ha sido esperar. Ya en primer lugar. Ja, la organización campesina, y no es fácil que te vinda a ver, güey. ¿Por qué? Porque hace ya hay purú las organizaciones campesinas para otros fines y no realmente para fortalecer el trabajo. Entonces, el Guastana haga una mente te diría, se va a solicitar la local para, ya desde un principio ya viene reunido y vuelve. Desde un principio fuera objeta prácticamente la ya reunión fuera. Pero ya andé ni una que yo he hecho. Apega tú o de ti momento ¿ve? Ya se imanó de que tú no hay porque tal cosa anda y por ir a entender a aprender a ver. Macanú, y andé, va a detenerse ya, ¿eh? Ya que es estiramiento, ¿qué? Aña formal, aña de grupo. A cuaco momento, ¿cuál es? El primer invitado hoy es una cara diferente y director general se cobija el año de antes. Más nada, pues, ya esa caja no hace lo que era, va epa añete la ñan de organización, amba esa pa añete, ñan de ñan de formar con seriedad, con responsabilidad. A ver, está ahí, donde el coico pea, donde el coico amoa. Pero de Oropuá o Yovares, esta vez se lo yo discutí, cariadiza. Ja, o gente y punto, el gobernador, y se. Pero va a ver si esa la. A nada. O apóyame en Vieira, Raimundo Ramírez. Ja, va a ver si esa la. Va a ver, la mandió, ven a ñana, muay, madre. No, señor. Ya la mata. Ya la mata, la mandió, ve. A Raimundo dice, y cuenta de doña Yotila la chía, dice. A gobernador, ya somos y otro hijo, dice ahí la misma cosa. A eso es, saque, mercado. Cuidado. 60 millones de dólares a perder, la acepta hija, bueno, y publicidad de fomento al cultivo de chía. Año cuatro a perder 40 millones de guaraníes, a perder de ganar 40 millones de guaraníes por no aceptar el programa del sésamo. La esa de chambo ligata, sésamo, niño, te jamás, cual cosa apurada, de que ni catuí ni problemas fitosanitarios ya solucionan. La ya de coi técnico, o ya pongo a ti acompañamiento de forma. ¿Cuándo va a ir a sésamo? Entonces, como dijo don Carlos, no, don Carlos, una oportunidad, hay una codicia, ¿me? No, señor. Primero tenemos que demostrarle a estos incrédulos, con mucha razón, porque solamente o ya se espera, gente ojo de jamás se espera, en vez de que acompañar se espera el trabajo. Ya demostraron se espera de que nosotros somos capaces de acompañar el trabajo. Don Raimundo Ramírez está apegado a nosotros. Día a día, por teléfono o por andú, va a ir a ver TV, va a ir para vender, va a ir a colar en máquina, va a ir incluso, se monga a yo una oportunidad, más en mi abuela, a participar sobre la. Va a ir a colar en el trabajo de misión. Entonces, amigo, Jaeta M. Es que para pedir, antes que nada, hay que demostrar lo que somos capaces de hacer. Al oyente que está llamando, le digo que la línea habilitada es el 021-66-2859. 021-66-2859. Y entonces, compañero, llega la hora en que las organizaciones tienen que ser serias, tienen que ser responsables. Y allí va a encontrar el acompañamiento. Allí va a encontrar el acompañamiento. No sé si tengo o no razón. Buen día, señor Raimundo Ramírez, secretario general de Agricultura de la Gobernación de San Pedro. Buen día, don César. Buen día, don Franco, a don Carlos y a don Adinolfi. A en el día de visitar a San Pedro, o visitar a Ore Agricultor. Da estamos ego y razón pango la ya era ya, pero la agricultura o cualquier emprendimiento o la ganadería inclusive o recola y proceso, y eso incluye a la gente y a sus organizaciones. Entonces proceso pero vengo y ahí la empresario la importante a ese PM lo siguiente, porque en el tiempo ya recó, ayumado y tarde ese, a ese frente invadido. La importante hago ya creí llegó yo, ya confía llegó yo, y que todo va a ser ya bapo, o ya un dive, o yo tengo ahora. Acá uno movía ahora y trabajo, la y aporte. Digo, a ese año de gobierno, cuidan con doble copa. País, tampoco sería conveniente si tiene todo el recurso. Ni mete tereí la ni ande agricultor trabajo de silla, apoyar su escuela, ni a moligar su escuela, CPAB, a insistir, barete, don César, ni a pojangua, y a co recursos, ni ande pobre, ni ande granja, ni ande trabajo, ni ande tiempo, ni ande vivir, la lluvia con este tema de ni ande cobrar y la impuestos, o sea, y la producción, ¿ve? Seguramente va a faltar años de técnicos esta vez, pero ya recó radio, amanecer agropecuario, ya recó educación en el campo. Y allá pues saca a mí. Se ha celebrado este eco periodo de gobierno coave. Porque ese partido lo ha mandado ni ese presidente, ni ese gobernador, ese amigo. A celebrar lo siguiente. Había celebrado mis aéreas, pero a celebrar principalmente la única actividad productiva realmente, no la ya ni de trabajo, o sea, ni de vivir, ni de trabajo, y te acoges a Ego y Carlos, porque el resto o depende, coare César, coñan de actividad, ego depende, jaco penepe ya poco inimportante, anipe imo, no es importante. Cuando oré en Guadalajara, a la hombre del campo, a la empresaria en Guadalajara, es importante. Porque estamos hablando de la producción genuina. Y eso hay que respetar, valorar, apoyar, acompañar, articularle a las instituciones para que todo el mundo pueda aportar. Hay instituciones deseosas, empresas deseosas de cooperar. Aupea ya aprovechará y tomar esa y de vivir de coño de trabajo. No hay pollo, oigo trabajo y poco, pero y de vivir de jango, añade guapo de jango. Y justamente uno de los motivos por el cual estamos esta mañana acá. Nosotros estamos mirando la próxima campaña. Entonces queremos coordinar y hacer las cosas en su debida forma. Ahí no sé. Acércate un poquito más. Estamos ya incluso avanzando mucho en el horario, pero nos quedan todavía algunos minutos. Ahí nos dice. Acá justamente de don Carlos, una de las cosas que siempre te preocupó a vos es la cuestión de Codisa. Ahí nos dice. Justamente va a ser el encargado de decirte cuál es el procedimiento que nosotros vamos a utilizar con todo. Sí, así mismo. Orengo lo utilizaste a ti procedimiento cuando esté ñañeo, pero entonces, en primer lugar, ¿no? La gente siempre, oye, no es la institución, la empresario pueda pejar o lleure. Sin embargo, nosotros está primero tenemos que prepararnos, como dijiste, oye, sí. Prepara. En primer lugar, la codicia es a EBPTI, empresa de hipotada mandío. A la ñeñe es a Juan de Cuaña, de Yaco a la mandío primero. A Nila anda ya de Coiti la mandío, a Yaña de ser la mandío. A Peala Oye Yapoa, a la Oye Yapoa, a EBPTI producto, y a esa huesa al principio. Ñan de ñambo precio a la ñan de mandío, pero onda a Ñan de ñambo precio está la mandío, a y no ñandeña es el primer época de Janguá, ya producía en volumen, en cantidad, a opea para esa ña conseguita, porque el año de Ibuico, han que condiciones o hija la ñan de Ibuicuera, cuya hija es abuela con alto grado de acidez, y cuando hay alto grado de acidez las plantas no orecó y de capacidad de absorber los nutrientes necesarios y que tu Janguá esa oye desarrolla, a opea en primer lugar la ya puedo acuerdo con las capacitaciones. Los técnicos de alto nivel como Julio Caballero, Ken Morilla, o Andy Oye Yapola trabajo, oye, topa de que es posible hacer mandioca de buena calidad y a través de esa buena calidad nosotros mismos vamos a fijar el precio. En vez de sacar 15.000 kilos por hectárea, vamos a sacar 40.000 kilos por hectárea. Entonces Pepe ya o duplicamos la precio. Con Anaite, por ejemplo, la mercado peruana 12.000 guaraní la bolsa, Juan Haití la mandió. Oye, cargado, ve 70 kilos, 70, 75 kilos. Oye, cargado, ve, ande, Juan, ande, Mondoro. Jaren, no, jeca. Por ejemplo, utilizar personal, está personal de una hectárea de bendejama. Al final, se amigo, se estreí la ejemplo y la productor. Misiones de perreta. Ah, misiones más caneas y de perreta. Y cuenta de ellas, pues. A pear lo mitamos mocan. Sin embargo, con este nuevo metodología de cultivo, de conocer que nuestra tierra le falta nutrientes, amigo, ya conseguiste ñandeña ambos precios, la ñande producto. Está esa huella produciendo calidad, volumen, cantidad. Apéate con dice ni ñandeña, pues ajina, esta gina ñande, ña marcata la pauta con esta empresa, eres a huella, oye, y gina guri. Son empresas que yo no sé, seguramente no es, no se instalaron en el país para que haya beneficio mutuo entre productor y el que compra, sino que a escuela o al sobrepasar todo, a buscar la escuela. Vamos, voy a jugar cada día más al agricultor, le empobrece mucho más. Y yo no sé a quién le conviene cuando el productor, el pequeño productor, se empobrece. No le conviene a los políticos, porque los políticos lo que tienen que hacer es que su gente cada día más se desarrolle, que haya más dinero. Y cuando hay más dinero, hay más movimiento. Y cuando hay más movimiento, se puede hacer muchas cosas, tanto en la educación, en la salud, a lo que fuese. Japea, o sea, amigo, la plata ante la olla, a la de desarrollo, a la plata y ella pues agua. Va el nicotea, conocimiento. A través del conocimiento vamos a hacer dinero, vamos a hacer parte. Sin dinero no vamos a hacer nada. Y el dinero se consigue con, ya dice usted, Gina, con la enseñanza, con la educación, porque un pueblo pobre en conocimiento va a ser pobre económicamente. Bueno, ya me justamente la respuesta en la cara de Carlos, pues, porque oye, pues a pulcro y de situación, vea. Pensa de ya justificate ya jaola y catuja cualquier momento de allá. Ya puede evaluación. Sí, la codicia de amigo. Yandeña y optiman di o con el fin ya vendebo codiza. Codiza, amigo, o pagar la mandiores hasta 600 guaraní el kilo. De 280 hasta 600 en el kilo. Yandeña y Orecio era 300 guaraní por kilo. Sobre esa base, yandeña y optiman mandiores. Pero, ya voy yo a puta y nada. Es de 420 de topagaña en vez de la 400. Pero peana más la primer paso ya para pues, con solidificación de nuestra unión. Allí va don Adrián. Upeche usted, don César, pena con Abe, en tu madre y al ingeniero Raimundo Ramírez. Me he aquí mensaje a de ahí, a muerte, ya en reunión, a ver Capilla San José, ve. Ya ponen a las cambios de mentalidad, cambio de actitud, y ahora de escuela, ya de escuela. Y que todos vamos a ya rompe el techo de la pobreza. A Upecha, entonces vengo con César, pegarla a que te iba y lo gallo, que cambio. Ni anera te interesa ni en el sistema tu llave. Aunque haya a la legua en sacar que ya prosperamos a ritmo peada. Va a haber un año de ya Yerubé antes, dentro de sus últimos 3 años de vida, a la ciudadanía, a la conversión, al cambio. Apenas en 10 escuelas con los técnicos especialistas, o mencionado ella, a ver a Dinosi. Y ahora con la gran suerte, la gran oportunidad, que ya ha avanzado, ya ha rompeo el techo de la pobreza. Pero donde siempre hay ya don César, el gran fracaso y el gran atraso, la dañan de estado. Siempre he mencionado ya. Acierto, UPEA. UPEA de etapa, UPEA de proceso, ya ha avanzado, ya llega ahora, ya topata el resultado. Ahora tengo testimonio verdadero lo demostrar, porque a través del conocimiento asimilado los exámenes los resultaba ya. Tenía con la gente, siempre dejaba ya ahí, ni me en momento de experimento. Pero en poco tiempo más, ya nos está la evaluación a través del resultado positivo, a qué punto hemos llegado allá. A usted me comenta la interés de esta gente con más vagina, oye, pues acá vagina, va ella para allá. Ella se pone a tratar de allá fracasada allá. Ahorero y me consciente de que de allá fracasamos ella, porque siempre hay voluntad, hay deseo, hay responsabilidad con emprendimiento. Usted algo ya es siempre yo, ella dejó cada cosa hueco, su antes y su después allá. Acoñan de trabajo hueco su origen, su trayecto, su proceso y sus autores. Allá va. Ya mencionamos que invadir para UPA y C. A UPAR y después, ya le cosa mío la amplia oportunidad, ya zafado con situación de pobreza y allá los talleres, ya andero la culpe lo básico allá. Claro que hay que ir con el programa, ustedes saben, en Guerajaba adelante, Amanecer Agropecuario. Y ponen que con nombre allá. Con E, Coque Pube. A con animal a ustedes. Apea, ya cree que ya logra ayudar con los otros compromisos ya de coña por delante a cumplir. Caso, la instalación de una máquina de balanceado. Y que tú vamos a ya alimenta, pon a la ñana en un ya ni alimenta jamás a la escuela. Pues pensé que Adriano Franco, pero lo mejor de todo, yo siempre, como dije, he rescatado varias cosas desde años preocupado por la citricultura, por ejemplo don Carlos y la verja ya fue ensayo lo mitad me repartía que cítrico planta estaba de acuerdo a no y media de acuerdo años acá en España me sube a ver cariaguisa pero no yo ya ahí porque el ser humano ya le colañan de parte buena, colañan de parte mala. Pero, vaya después ya yo viví. Con matrimonio ya. El año ahí no han envío con dice donde llega y nunca. Y capturamos. Ah. Amigo, la gobernación para este programa, como mínimo, fuera de lo que está ahora aportando, ha llegado a aportar aproximadamente 50 millones de dólares. El aporte de una máquina que estuvo trabajando para la preparación de suelo. La Asociación Rural del Paraguay, de la mano de Mauro González, ha aportado la suma de 350 millones de dólares. Hay tanta gente que se acercaron a la multiactiva y pasaron la mano. Así como el propio visitante que vamos a tener el próximo, si Dios permite, el próximo jueves en Lugbella, el vicepresidente de la República, que en todo momento nos acompañó. También la Agrotabacalera del Paraguay. Y si voy a hacer nombre, voy a hacer demasiado nombre, pero también están los reconocimientos personales. El ingeniero, gracias ingeniero Ramírez, porque hoy estamos en un día muy especial donde justamente vamos a presentarle nuestro plan de trabajo para este año al señor gobernador. Carlitos, yo te agradezco sinceramente que siempre has acompañado al programa Amanecer Agropecuario. Ahora no tuvimos tiempo de compartir contigo, pero tus análisis y tus sugerencias, rescatamos todo lo bueno. Lo malo no nos interesa. Pero un ser humano no puede ser perfecto. Así que, amigo, seguí siempre colaborar la Andera Pisa con Boria Junio. César, la Olimpia Cerro, Partido Colorado, Partido Liberal, Misimite, acue. Espera a ti, Misimite, funda. A tu chapa, a pechante, dañan de perseverante. A tu chata con el tiempo, con la sociedad, lo continuado, a ver, con buena idea. Idea, pues antes ya le catan. Gracias. Gracias, gracias. Ingeniero Ramírez, se está acabando nuestro tiempo. Vamos a 25 tenemos que pegar, ya estamos sobre el fondo. Bueno, ¿sí señor? Sí, te agradezco César por esta oportunidad y ya vamos a trabajar, y mi compromiso como secretario de Agricultura en nombre del gobernador, que acá vamos a encontrar, vamos a buscar, vamos a gestionar los apoyos que necesitan nuestros productores. Y importante, digo, que tenemos que trabajar coordinado, con acuerdos, porque la potencialidad de nuestra producción agrícola es grandísima. Tu seitere hija, la ña consumita no, y entende la ya producía la ña neretame, la por y caso ña nemboria jugueta. Si es que ya producimos de suficiente, ya coa, ya una ña de cura, ña de roba, ña de decimocura, ña de familia, ña mojen, pues tú sabes, la ña ventana. Pero es importante, y ahí nosotros vamos a estar. Gracias, ingeniero. Mi respeto para el señor gobernador que te ha enviado justamente su representación. Y ya vamos a tener el gusto de eso. Don Adriano, muchas gracias por ese acompañamiento. Muchas gracias, don César, por el espacio. Y agradecimientos a mi deseo a toda la gente laboriosa de la ciudad capital departamental San Pedro de Cuamandillú. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento, don César. Muchas gracias, don César, y amigos, jueves 5 de marzo ya yo topar Luz Bella, ¿ves? Pepe ya aporta la gran fiesta de los productores de trabajo. Bueno, un capítulo más de Amanecer Agropecuario recorriendo el país, y muchas gracias, Néstor, y será hasta mañana, si Dios permite, a las 4 de la mañana. Muchísimas gracias. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Noticias nacionales e internacionales, con el comentario preciso de nuestros periodistas y presentadores. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 AM 650. La primera del dial. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. El programa que estabas esperando. Todos los lunes y martes a las 20 horas. Nos encontraremos con el arte, la cultura, el espectáculo, la industria y todo lo que a lo nacional se refiera. Entrevistas, noticias, invitados, sorteos, agenda cultural y mucha música. Conducen Cielo Balobra y Oscar Pan. Aquí en la 650 AM. Radio 1, la primera del día. Hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su pecidrito, el cinturón de mi país. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la